Optimus Alpha. Hey, mi voz, mi estilo y mi flow. Mi piquete, mi palabreo con el cual me robo el show. Mi voz, mi estilo y mi flow. Todos ustedes me imitan, no digan que no. No digan que no. No digan que no. No digan que no. No digan que no, no digan que no. Sí, desde pequeño he caminado con gente sicaria. He visto par de lambones que le han hecho su cesárea. Buck fit en la cara, luego la sangre sale. Camina bien pa' que no te resbale, hey. Y así te evitas el resbalón. Que te parte por mitad en dos el melón. Estoy muy alto, yes I'm higher. De acá tiro fuego, aspect fire. Tiburón rondeando por la playa. Bitch, you a customer, I'm the supplier. Tengo mucho flow, tanto que te puedo dar. En letras no me alcanzan, optan por copiar. Hey, mi voz, mi estilo y mi flow. Mi piquete, mi palabreo con el cual me robo el show. Mi voz, mi estilo y mi flow. Todos ustedes me imitan, no digan que no. No digan que no. No digan no. Que no. No digan que no. No digan que no. No digan que no. No digan que no. Dame un rey, me hace falta un chanteo. Un par de segundos más y escucha como los paseo. Me gusta el maleanteo, pero sin tripeo. El que me falta el respeto queda con el rostro feo. Tú dices que le mete, pero yo no te creo. ¿Dónde está tu combo? Que yo no lo veo. En mi cárcel lirical eres un reo. Y en mi escuela si te porta mal no sale al recreo. Yo no escribo, yo no pienso, no me tengo que joder. Todo vino en el paquete, solo tuve que nacer. Yo brillo más que el sol al amanecer. Luego doy luz a la luna cuando toca anochecer. Yes. Mi voz, mi estilo y mi flow. Mi piquete, mi palabreo con el cual me robo el show. Mi voz, mi estilo y mi flow. Todos ustedes me imitan, no digan que no. No digan que no. No digan no. No digan que no. No digan que no. No digan que no. Mi voz, mi estilo y mi flow. Mi piquete, mi palabreo con el cual me robo el show. Mi voz, mi estilo y mi flow. Todos ustedes me imitan, no digan que no. No digan que no. No digan que no. No digan que no. No digan que no. No digan que no. No digan que no. Aquí en el bar. Luian, Los Metálicos, Yashi y Gabi, Flow Factory. Esto sigue siendo mi compañía. Optimus Alpha de Arcángel, Fabián Eli, el maestro del violín. Esto es el disquito. Antes del disco. Sentimiento, elegancia y maldad. Pronto. Capricho. No me diga que no. Que ustedes se han necesitado de mí.